Señoras y señores diputados, hoy presentamos el presupuesto 2026, que consolida el camino del orden, la autoridad y la legalidad que emprendimos desde el primer día. Un presupuesto total de 7,8 billones de pesos, destinado a profundizar las políticas de mejora continua, eficiencia e innovación que están transformando la seguridad en la Argentina. Este presupuesto no es un punto de llegada, es un paso más en una tarea colectiva que reconoce el esfuerzo de todos los argentinos. Faltan recursos. Tenemos los que el país puede brindar.